meditación de hoy día vamos a hablar sobre San José como modelo de humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es una virtud derivada de la templanza que nos inclina a cohibir o moderar el desordenado apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente en relación con Dios. Por eso decía Santa Teresa que la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada, y quien esto no entiende anda en mentira. Entre los grandes favores que Dios concedió a San José fue ciertamente el más hermoso, el de su profunda humildad. Vivió toda su vida sencillamente trabajando con Jesús y María en el hogar de Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero. En el día de hoy podemos meditar sobre esta hermosa virtud que adornó a toda la Sagrada Familia. La humildad es, como ya hemos dicho, la verdad sobre nosotros y sobre nuestra realidad ante Dios. A esto tiene el pedido de San Agustín: que me conozca a mí, Señor, y que te conozca a ti. Entre los consejos que Don Quijote dio a Sancho, descuella este: has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Podemos reflexionar: ¿somos conscientes de nuestra pequeñez frente a Dios? ¿Me atribuyo los talentos de la ciencia, de la belleza, de la virtud, de la inteligencia a mí mismo, o reconozco en todo lo bueno que yo tengo a Dios, que es el autor de todas las cosas? Pidamos hoy día esta gracia a San José de crecer en esta bella virtud de la humildad que adornó a nuestro santo patriarca. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.